puse mi esperanza en tu cariño. Creí que me querías de corazón, pues cuando me besabas prometías sería para siempre nuestra unión. El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón. No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió. ¿Y cómo están ustedes? ¿Me han echado de menos siquiera? ¿Sí, dice usted? Ah, qué bueno, por supuesto. Está uno un poquito complicado, nada grave, pero un poquito complicado, sí. Pero ahora estamos bien para realizar, por supuesto, este su programa, que es el programa de los jueves, el programa de la gente grande, por supuesto, que está atenta, escuchando en el día de hoy. ¿Sabe usted, mi gente grande? Fíjese que un total de 4.463 armas han sido recuperadas por carabineros durante el año 2017. ¿Qué le parece a usted? Tantas armas. Están todas en la región del Biobío. En el marco de su campaña Entrega tu arma. Esta que busca, mi gente grande, evitar que caigan en manos de delincuentes. Y gracias a la iniciativa, la policía uniformada ha recibido 288 armas cortas y 247 armas largas, 91 armas hechizas, ¿qué le parece? Y 3.214 municiones y 623 elementos relacionados en la zona durante el año pasado. Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció, un beso sin emoción, un año sin verte amor, ¿qué pasó? Si ya olvidaste mi amor. Si ya olvidaste mi amor.

besos eran míos, solo míos, nada más. Que venga la muerte para esa canalla, que se vuelva nada, ni rastro deje ya. Si existe el infierno, que se vaya pronto, y entre sus cavernas sepulten su maldad. Que venga la muerte para esa canalla, que se vuelva nada, ni rastro deje ya. Si existe el infierno, que se vaya pronto, y entre sus cavernas sepulten su maldad. Ciego como lo es mi amor. No, no me dejes solo. Mira que me muero si no estoy contigo. No, no me desampares, hoy que necesito mucho más. Amor Ciego, Pedrito Otiniano, claro que sí, ahí están estos hermosos boleros para usted que estaba esperando escucharlo en el día de hoy, por supuesto, claro que sí. Mi gente grande, el dolor torácico intenso y prolongado es el síntoma más común, pero también hay otras señales que te pueden ayudar a distinguirlo, ¿ya? Una de las principales causas de muerte en el mundo son, mi gente grande, las patologías cardiovasculares. Dichas enfermedades se pueden prevenir si las personas actúan sobre los factores de riesgos y para eso hay que hacerse chequeos médicos. ¿Ya? Tiene que hacerse, mi gente grande, chequeos médicos. Evaluar así con antelación posibles síntomas y llevar también, mi gente grande, lo que necesitamos es llevar una vida sana. ¡Ay, qué dolor tan profundo!

recuerdo de mi triste juventud. Allí en la tumba donde mi madre muerta floreció un recuerdo de mi triste están escuchando Arturito Laves y por supuesto también está Arturito Laves acompañado de Silvita Montoya, por supuesto, claro que sí, y toda la familia Olaves Montoya está por supuesto en sintonía de este su programa La Gente Grande, que es un programa que es de ellos, ¿cierto? Claro que sí, por supuesto. También nos escucha Pablo Astudillo, nos escucha don Mario Iván Reyes y también nos escucha René Godoy, por supuesto, claro que sí, de por allá de San Pedro, están todos estos amiguitos escuchándolo ahí. No se pierdan el día jueves, claro que tuvieron bastantes jueves que no lo habían escuchado, pero ya están escuchando sus canciones que les encantan a ellos. También está en sintonía escuchándolo con, claro, por supuesto, sí, él mismo, Rodolfo Rorri, claro, él está en sintonía también con nosotros. Y también el tío Nacho. El tío Nacho nos está escuchando, como siempre, él nos escucha cada jueves. Hilda Poblete también nos está escuchando. María Delgado. Rafael Barriento, ahí está en el Persa Prada. Rafael Barriento también en sintonía. Y nuestro amigo Héctor Ambiado también nos está escuchando, sí. Nos escucha también María Marco. También nos escucha Mario Reyes, sí, porque ahí María Marco está acompañadita de Mario Reyes, por supuesto. Y en sintonía también está Aladino Saavedra. Sara Benimeli también está en la sintonía. Ruth Caro, claro, esta vecina, sí que nos escucha, una vecina muy fiel a este su programa, La Gente Grande. Está acompañadita también de nuestro querido vecino José Quirós, Claro, ahí está José Quiroz, acompañadito con Ruth Caro, al ladito y apegadito en su radio, escuchando este su programa, La Gente Grande. Nos escucha Luis Lozano. ¿Conocen a Luis Lozano ustedes? Claro, más conocido como el tío Lucho. Él está en la sintonía también. También nos escucha Erna Muñoz, con cada uno de sus hijos e hijas y sus nietos y nietas, por supuesto, en la sintonía. En la sintonía también está Angélica y está Karen también, por supuesto. Muchas gracias por estar siempre en la sintonía de La Gente Grande. Y también nos escucha Paulina y Francisca Gutiérrez, estas amigas especiales que siempre están escuchando esta su radio. Cuando se les pierde el programa, dice... Uy, ¿qué pasó que no habrá salido en el diario? Pero ahora sí lo están escuchando. Ahí está Paulinita y Francisca Gutiérrez en la sintonía, por supuesto. Un cariñoso saludo, un fuerte abrazo para cada uno de ellos y, por supuesto, agradecerles porque están en la sintonía de su radio espacio en su programa de los jueves, el jueves de los grandes, La Gente Grande. También saludamos, aprovechemos de saludar, pues claro que sí. Saludamos a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Deben haber muchos que están cumpliendo añitos ya, o algunos que están celebrando alguna otra cosa, como aniversario de matrimonio, no sé, algunas cositas, ¿no es cierto? También les saludamos a cada uno de ellos. Y saludamos también a todos los Jacinto, porque en el día de hoy su santoral es San Jacinto. Así que... un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a todos los Jacintos, a todos los que están de cumpleaños, a todos los que están en alguna celebración de aniversario de casamiento y a todos ustedes que están en la sintonía de su programa de los jueves. Sufriendo tanto por la angustia de decirte adiós, mas guardo en lo más hondo de mi pecho el recuerdo de tu gran amor. Y vuelve a caer

verte. Es mejor que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Es mejor que sigamos, es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Sin olvidarnos más, nunca más. Y por supuesto, claro que sí, ahí va tu saludo, Pablo Pérez Muñoz. Él está en la sintonía, por supuesto, y quería que le saludáramos. Así que ahí está, pues, por supuesto, le estamos saludando a Paulito Pérez Muñoz, ¿no es cierto? Que está en compañía de varios amigos más ahí, escuchando este su programa, La Gente Grande, por supuesto. Él, muy bueno, dice él, el programa, muy buenas canciones, dice. Además, yo soy un joven, dice, pero me encantan este tipo de canciones que salen a través de este programa. Bueno, sigue escuchando nomás, Pablito. Claro que sí, te van a seguir gustando, porque todavía quedan muchas, muchas canciones más todavía. El tiempo pasa lentamente, como el sol que nos alumbra. Después se viene el ocaso y sume todo en penumbra. Así, así le pasa a los humanos jóvenes. Cuando todo es felicidad, pasan y pasan los años y se llega a mayor edad. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que nos vamos a morir? Nada de eso. Nada de eso es verdad. Tenemos todas las ganas de vivir. Si buscamos sin rendirnos, tenemos una vitalidad. La cosa es saber hallarla, dando amor y bondad. Ser viejo no es pecado, porque tenemos mucho que dar y hay instituciones que nos pueden ayudar. Y gracias a esas instituciones, según es mi parecer, estoy haciendo ahora lo que antes no pude hacer. Nos han ayudado mucho y hemos podido compartir con muchos otros compañeros, todos con ganas de vivir. Ahora ya me despido, con mucha felicidad, porque estoy viviendo mi vejez con dignidad. Y sí, como siempre, he empezado a quererte hoy y siempre. Preciso y para cambiarte el miedo.

tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te vea sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, aclaré las estrellas para ofrecerte un día por tu balcón, las flores que en rubor reflejan el brillo de tus ojos, cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras, cuando te vea sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejan el brillo. El brillo de tus ojos. Cuando tú me quieras. Cuando me digas que sí. Mataré las estrellas. Para ofrecerte un día. Por supuesto, ahí va un cariñoso saludo, un fuerte abrazo también para el sobrino que está en la sintonía, por supuesto. Mario Fernández Muñoz está escuchándolo ahí en el www.espaciosfm.cl. Ahí está Mario Fernández Muñoz. Así que un cariñoso saludo para él, por supuesto. Y también aprovechamos de saludar a su padre, Mario Fernández Lagos, por supuesto, él es su papá, que también está en la sintonía escuchándolo ahí al ladito de él. También está su mamita Lucía Muñoz, también está acompañada también de su hermana Evelyn Fernández. Así que un cariñoso saludo, un fuerte abrazo, por supuesto, desde este su programa La Gente Grande, para Mario Fernández, nuestro sobrino, por supuesto, Mario Fernández Muñoz y Mario Fernández Lagos padre, por supuesto, Lucía Muñoz también a su mamita, y también para Evelyn Fernández, un fuerte abrazo para todos. Nos están escuchando también todos y todas los que atienden los almacenes y panaderías del Gran Pedro del Río Sañarto y sus alrededores. También todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También están los trabajadores de los talleres mecánicos y mueblería, por supuesto. Ahí está también en la sintonía Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos que son los únicos que les pueden solucionar su problema eléctrico de su automóvil y varios, por supuesto. Nos escucha también Adriana Puelles y toda su familia. Así nosotros les estamos saludando como siempre a todos desde su programa de los jueves, Gente Grande, por tu radio amiga, Espacios

te perdí. ¿Para qué vivir? Igual me da morir o vivir sin ti. Si un amor se va, ¿para qué llorar? Si el llanto no podrá hacerlo regresar. No te guardo rencor, ni voy a reprocharte, aunque por otro amor hoy tengas que dejarme. Si la vida es así, acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor mientras yo mato al mío. Si la vida es así, acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor mientras yo mato al mío. Sin embargo, rezaré para que seas muy feliz, si es posible más feliz que cuando estabas conmigo. Mientras tanto, trataré de aprender otra vez a vivir, si es que se puede vivir sin estar contigo. Guardo rencor, ni voy a reprocharte, aunque por otro amor hoy tengas que dejarme. Si la vida es así, acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor mientras yo mato al mío. Si la vida es así, acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor mientras yo mato al mío. Y reiteramos los saludos, por supuesto, para Pablo Pérez Muñoz, quien está en la sintonía. También para nuestro sobrino, quien está escuchándolo, por supuesto, Mario Fernández Muñoz. Y él está acompañado de su padre, Mario Fernández Lagos, y también de su querida mamita, Lucía Muñoz. Y de su hermana, por supuesto, Evelyn Fernández. Todos ellos están en la sintonía de este su programa La Gente Grande, el programa de los jueves de los grandes, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias a cada uno de ellos por estar en la sintonía, por supuesto, claro que sí, porque es muy importante que en cada programa, ¿no es cierto?, en cada programa, mi gente grande, se nos una más gente. Eso es maravilloso para este programa, por supuesto. Y es por eso que nosotros seguimos entreteniéndoles, ¿no es cierto?, para que usted recuerde con estas hermosas canciones. Cosas buenas que me hacen feliz. Me enseñaste a que me olvide del dolor. Me embriagaste sentimiento de placer. Confundiste mi vida en la dulzura, sabiendo que te adoro, de que vibras en mí. La trampa que tendiste a mi cariño.

cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hasta aquí nomás, nada más por hoy, mi gente grande, claro que sí, porque fíjese usted que este ritmo ya nos está anunciando que estamos terminando su programa de los jueves. Saludamos a Ladino Saavedra, quien nos llamó hace un ratito, y también a René Godoy, quien nos llamaron ellos para saludarlos, por supuesto, claro que sí, y para enviarles a cada uno de los auditores sus cariñosos saludos, como siempre lo hacen ellos, ¿ya? Solamente, mi gente grande, agradecerle la tremenda sintonía y llamadas al programa de hoy. Gracias, muchas gracias a todos y todas, ¿no es cierto?, por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves. En la sala de sonidos, como siempre, Juan Carlitos Reyes y su amigo de siempre, Ramos Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite. Que tengan una buena y bendecida semana. Buenas tardes, gente grande.